Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. ¡Claro que sí, chate! Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Ya estoy aquí! ¡Hombre, hombre! ¿Está el langui por ahí? No está, no, no está en el servicio. Joder, menos mal, macho, niño, vengo apurado. Joder, hombre, Daco, macho, siempre estás aquí. Joder, ¿qué tal las vacaciones? Bien, ¿no? Fenomenal. Vengo corriendo, Daco, vengo corriendo, escopetado. Porque no me llaman Langui, niño, me dice que está viniendo para acá. Y encima que me dijo que yo me quedara aquí todo el verano haciendo el programa. Y yo le dije que sí, ¿sabes? Pero como sabéis, oyentes, pues yo me las pide de aquí, por los programas no la ha hecho nadie. Y fíjate que me ha llamado, que dice que venía en el AVE, Pues fíjate que es extraño que haya llegado antes, ¿sabes? Encima con la tartarria esa que tengo. Por favor. Os voy a pedir un favor, oyentes. Hacedme caso por una vez. No mandéis ningún correo, no chivéis al Langui, por favor. ¿Sabéis lo que os cuento, no? Es que si no, vamos, me juego el puesto. Me juego ahora mismo una pierna, un dedo, lo que sea. Por favor, no hagáis eso. Oye, Daco, ¿qué tal las vacaciones? Yo creo que... Me voy a levantar a abrir, ya verás. Bueno, que voy. ¡Hombre! ¡Hombre, rellenito! ¡Hola, mi brazo, Juan Manuel! Un abrazote, gorda. Muy bien, joder. Dos meses sin vernos. Dos meses casi ya, hermano, fíjate, joder. Madre, qué ganas tenía ya de venir. Tanta, tenía ganas. Tanta tranquilidad me agobia, tío. ¿Qué tal las vacaciones? Pues bien, en la casita de verano que me alquilé. Bueno, no era muy grande y ahí hinchándome de tortumojitos. Joder, macho, ¿cómo te lo pasas, hermano? Mojitos de tortuga. ¿Cómo? ¿Eso? Sí, sí, pues esos los que me tomo yo. Los que a mí me pegan bien en el caparazón. Cosa, ¿no? Y claro, y yo dije, bueno, me quedan dos semanas más de vacaciones, pero sí. ¿Para qué? Dije, por eso te llamé y te dije, oye, claro, que me voy ya para allá. Fíjate, pues nada, pues yo aquí estoy, tranquilo, ya. Fíjate, venía ahora mismo así tranquilito conmigo, me he bajado y aquí llevo media hora por ahí, ¿no? Daco, llevamos aquí. Ah, sí, oye, sí. Bueno, ¿y qué tal todo el verano haciendo los programas de Radio Tarasca? No te lo puedes ni imaginar, Juan Manuel, ha sido, vamos, tremendo, el mejor verano que me he pasado yo aquí con el Daco y con los invitados que han venido. O sea, ¿y cuántos programas has hecho? Programas, yo qué sé, Daco, ¿cuántos hemos hecho? Ocho, por ahí. Joder, en dos meses tú eras, cuatro, ocho. Cuatro, ocho, efectivamente. Bueno, y una cosa, ¿y cuántos invitados? Muchos invitados, todas las semanas. Fíjate, ha venido un invitado por semana. ¿Sabes lo que te digo? Pues nada, oye, yo quiero verlos, estarán. Sí, pues, verlos, me deja las fotos arriba, en casa. Ah, es que he hecho fotos también con la cámara antigua. Como, pero bueno, lo habrán metido todo en el disco duro del ordenador, los programas y las fotos de los invitados, ¿no? Juan Manuel, sí, es verdad, si te lo tenía que decir, macho. Que es que se ha roto el disco duro. Que se ha roto el disco duro. Que se ha roto el disco duro, ha petado. Estaba yo aquí un día con el doble y ¡pim, pam! ¿Sabes lo que? Joder, ha petado. Oh, vaya, no podré ver yo quién ha venido, he escuchado los programas. Y encima yo creo que eso no se puede arreglar ya, Juanma. Que sí, que eso yo llamo a Raúl González, ya sabes, nuestro técnico de toda la vida del barrio Pan Bendito, y nos lo arregla. ¿Pero para qué, Juan Manuel, le vas a llamar? No le llames, hombre, déjalo. Que sí, bueno, lo prometido es deuda. Yo te dije que te quedaras durante todo el verano aquí, hombre, haciendo el programa. Sí. Yo me iba de vacaciones. Hombre, claro. Y cuando yo volviera, pues ya te ibas tú de vacaciones. Hombre, casi es verdad. Pero bueno. Joder, sí, me las pido de vacaciones. No, pero sí, pero ya te quedas. Hoy ya te quedas, ¿no? Hombre, venga, sí, me voy a quedar, Juan Manuel, ya que has venido tú. Ya que he venido yo, pues ya te quedas, hacemos el programa y ya para la siguiente semana, oyentes de Radio Tarasca, rellenito se irá. ¿Cuánto te ibas? ¿15 días? Venga, 15 días, dices. No, un mes, ¿no? No, un mes tanto, no, joder, relleno. Macho, 15 días, no es igual. Corto un mes luego. Ah, pero no es igual ser director y locutor que ser presentador, como eres tú, ¿no? Esto no es como lo de los niños del colegio que tengo 3 meses de vacaciones. No. Aquí tiene más privilegios el director y presentador, que es Juan Manuel Montilla en Langui. Ah, bueno. Y el copresentador, claro, Rellenito McKenhan. Eso sí, yo. A los platos, o sea, la música del ayer, del hoy, del mañana, la Daco Stiley. Y bueno, cómo no, bienvenidos a la quinta temporada de Radio Tarasca. La quinta ya, muchos programas a las espaldas. Madre mía. Hoy tendremos a una invitada especial. No me digas. Sí, yo te lo voy a decir ahora al oído, pero a los oyentes les vamos a dejar con la intriga. Así es que ya sabéis, personajes, secciones, humor, musiquita de todo tipo y esa invitada que estará a punto de llegar. Bienvenidos a una nueva temporada de Radio Tarasca, oyentes aquí en Radio Tarasca. Con suéltala. Me he pillado un bañador, Juanma, de flores, que estaba flipante para la vacación. Ya me lo enseñarás. Supri. Some people talk about you like they know all about you. When you get down, they doubt you. And when you dip it on the scene, yeah, they talking about it. And now I'm talking about it. Watch me tip all on it. Now, baby, whether I'm high or low, baby, whether you're high or low, you got to tip on the tightrope. Yeah, tip on the tightrope. Baby, baby, whether you're high or low, baby, whether you're high or low, tip on the tightrope. Baby, let me see your tightrope. And I'm still tipping on it. You gotta keep your balance or you fall into the gap. It's a challenge, but I manage, cause I'm cautious with the strap. Do damage to your cabbage that a doctor cannot pass. See why you don't want no friction like the back of a matchbook. That if SS will fold you and your MacBook. Close shows shut you down before we go backwards. Act up, and whether we high or low, we gonna get back up like the Dow Jones and NASDAQ. Sort of like a thong and an ass crack. Come on. I'll tip on alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Ain't no equivocating. ¿Eh, rellenito? ¿Eh? ¿Qué pasa? Pues que tienes esto como los chorros del oro, el local, ¿eh? Sí, te has fijado, está limpito, ¿eh? Parece que no ha estado nadie aquí, fíjate. Bueno, es verdad, parece que no ha estado nadie aquí durante el verano. Claro. Y eso que has estado tú haciendo el programa... Son poquitos, ¿sabes? Esto es como los cocineros, niños. Según van cortando, pues van limpiando, ¿sabes? No hay que dejar todo por medio, está, pues eso... ¿Quién te ha visto y quién te ve? Joder, un póster de la selección española. ¡Hombre! El póster que nos falte, hermano. Es que yo me fui, ya cuando jugamos la final del Mundial yo ya me había ido de vacaciones. ¡Buah! Pues no vea la que se lió aquí fuera, niño. ¿Sí? ¡Madre mía, la fuente ahí! El Javi se cortó en la fuente cuando se metió. El otro sí. Bueno, espectacular, hermano. ¿Y retransmitiste la final desde Radio Tarasca? Bueno, lo intenté, Juan Manuel. ¿Sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tenía que estar viéndolo en la tele y tú sabes que yo de lejos no veo. Entonces no dije, lo voy a dejar porque es que si no, no voy a saber quién. ¿Sabes lo que te digo? Bueno, ¿y cuál ha sido el invitado más estelar que has tenido durante todo este verano? Ha sido ¿quién? A ver, ¿este cómo era? Este que es americano, joder, este que sabe español. Este que hizo la del Che Guevara, joder. ¿Qué sabe lo que pasa? Que vino a rodar el anuncio del Magnum y el de Benicio del Toro. Eso, no me salía. ¿Ha venido Benicio del Toro aquí a radio? Juan Manuel, es flipante. Vino por el barrio, niño, bueno, todo el mundo alucinado. Alucinado porque se creían que era el Mico, ¿sabes? Que se pareció mucho alucinando. Pero dije que no, que es el Felicio. Yo creía que eras yo el único que traía a invitados estelares. ¿Sabe lo que pasa? Que yo consumo mucho lado, ¿sabes? Entonces sí. La marca esa que patrocinó él, en el chino, ¿sabe lo? Bueno, Un chachullo, sí, hermano. Joder, ¿sabes lo que te digo? Pues a ver si llamamos a Raúl González. Buah. Luego ya le pegamos un toque y que venga a arreglar el ordenador, para así puedo escuchar las entrevistas que has hecho durante el verano y las fotos. Sí, el disco duro ese, o sea, petó. Es que olía mucho a quemado, ¿sabes? Y cuando huele mucho a quemado, porque no tiene arreglo. Te lo digo yo, porque se me ha roto 4 o 5 veces el de mi casa. Oyentes de Radio Tarajá, ¿dónde habéis pasado las vacaciones? Eso queremos saber. ¿Qué os ha ocurrido durante las vacaciones? ¿Os habéis encontrado algunos conmigo? Pues ya sabéis, mandar el correo electrónico radiotarasca@radiotarasca.com y contarnos pues algún detallito de las vacaciones, si os habéis encontrado eso, bien, cuál eso. Ha sido el sitio más curioso donde habéis estado. Eso, y sobre todo, si os habéis encontrado con Juan Montilla Langui, porque yo he estado de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado. Eso, oyente, recordar, mandar, o sea, no cometéis otras cosas. Vosotros lo que dice Juan, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Qué estabas pidiendo? ¿Quién? Que mandaban correos, ¿no? Ahí a... Claro. Sí, pero que pongan cosas bonitas, ¿no? De lo que le ha pasado las vacaciones y... Sí, claro, que pongan cosas ¿estáis bonitas? Estáis escuchando, ¿no? No pongáis nada raro, ni cosas de esas, ¿sabes? Bueno, y el que haya estado escuchando el programa durante el verano, que haya estado ahí, pues que, ¿qué te pasa a todos? Pues que nada. No hay hijo, ¿qué te pasa? No sé, un picor aquí. Bueno, oye, una cosa, señor Fabián. El señor Fabián, bueno, el señor Fabián sí, no ha venido por aquí. No sé si estará, a lo mejor se habrá ido a un viaje del incenso o algo. Nuestro amigo señor Fabián, ya sabéis, el encargado de la Asociación de Vecinos, un reivindicativo de pro, un hombre mayor que siempre está, pues, por la labor del barrio, reivindicando para arriba y para abajo. ¿Dónde estará mi amigo señor Fabián, que yo acabo de venir y no le veo? Sí, tú te ¿por qué no le eso? Llamamos por teléfono y así le digo que ya empieza la nueva temporada, que estoy aquí? Pero otra cosita que te iba yo a preguntar, ¿y tú pero no te él, fuiste de vacaciones con Barry Harper también? Yo con Barry Harper, sí, pero nos íbamos a hacer la ruta 66 esa. Sí. Pero al final tiró para la M30, de la M30 yo me bajé a la gasolinera a comprar, cuando salí ya no estaba. Se metió la de peaje de fijo. Pero que me dejó tirado en la gasolinera. ¿Que te dejó ahí todo tirado y todo? Que me tuve que hacer mis vacaciones por mi cuenta. Le llamé y el móvil apagado durante todo el verano. ¿Eso sabes por qué? Por no llamarme a mí. Pues será. Bueno. Barry Harper es otra historia. Como tú ahora, cuando acabe el programa, te vas a ir de vacaciones por haberte quedado aquí durante todo el verano trabajando. Me lo he ganado. Lo prometido es deuda. Y como yo soy un tío de palabra, cuando viniera tú te ibas. Claro. Pues para la semana que viene llamaré a Barry Harper a ver si consigo localizarle y que se suba aquí y me ayude a hacer el programa de Radio Tarasca. Bueno, mira, si tienes compañía, no, efectivamente. Pues nada, bueno, hablábamos del señor Fabián, de ese revolucionario de pro, de ese hombre que siempre está pendiente por todos esos imperfectos que salen en el barrio y que la Junta Municipal lo arregla. Por esos talleres que él monta. Efectivamente, amigo, señor Fabián, le voy a llamar por teléfono. Así es que voy a marcar su numerito. ¿Para qué? Si a lo mejor lo tiene apagado. Que no. ¿Que no? ¿Qué ha pasado, Juan Manuel? Mi móvil lo he perdido. Te han robado. Que me deja el móvil afuera de la moto. Bueno. Ahí va, que me lo deja encima. Anda, corre. Espera, que te abro la puerta. Bueno, ahora que no está el Langui, por favor, oyentes, si mandáis algún correo, pues mandad un correo diciendo, oye, qué guapo los programas que ha hecho el rellenito durante el verano, que han estado que te cagas, ¿sabes? Porque es que me juego el puesto, hermano. Me puede sacar a patadas aquí de este hombre. Claro, vosotros mandáis los correos, decís, oye, qué bien los programas del rellenito, pero no le digáis en ningún momento que yo me he ido durante el verano de aquí, ¿vale? Por favor, os haré mucho de reír, os lo prometo. Vamos, mira, que no estoy cruzando los dedos, joder, taco, macho. ¡Voy! Ahí va, menos mal, estaba ahí, macho, me lo había dejado encima del asiento. Claro, si aquí en el barrio últimamente, niño, no pasa nada. Vaya despiste, con las ganas que tenía de verte y darte un abrazo, macho, me había dejado el móvil ahí, tal cual. Claro, tantas ganas que trae de verme, normal. Bueno, venga, vamos a llamar a nuestro amigo señor Fabián a ver si se encuentra en la Asociación de Vecinos y que se pase por aquí para decirle que ya he venido, que ya estoy yo al mando del programa, hombre. Vale, que no hace falta, sí. Venga, marcando, vamos. Ahí está. Muy bien, Juan Manuel marcado. A ver, ¿dónde estará? Que no está, Juanma. A la tercera cuelga, que si no está ocupado. Va a estar ocupado, que lo más seguro está la asociación y no se ha enterado de que llego yo. ¿Seguro? El pueblo unido jamás será vencido. ¡Fabián! ¡Sí, ¿quién es? ¡Que soy el Langui! ¡Espera un segundo, hijo, que no te oigo! ¡Qué ruido se escucha ahí, ¿no? Es que está de fiesta de la asociación o algo, creo. No sé, hay mucho jaleo ahí. ¡Sí, ¿quién es? ¡Que soy el Langui, Juan Manuel Montilla, que ya he venido! ¡Hombre! ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Dónde está? Pues donde deberíamos de estar todos, hijo. En la huelga general. ¿Dónde estás tú, que no te veo? Pues yo aquí, trabajando, haciendo el programa Radio Tarasca. ¡Claro! ¡Pero qué vergüenza! Una persona de barrio trabajadora como tú, que no se una a una huelga general. Una persona trabajadora como él. Pero si este hombre es un capitalista, si es un empresario, explotador. ¡Rellenito! ¡Hey! No dejes que este te obligue a trabajar. Me parece indignante. Pero... igual que esta nueva reforma laboral, que mire más por el empresario que por el derecho del trabajador. Joder, bueno. Esto va más allá que de ser de izquierdas o de derechas. o de si debería Zapatero abandonar el gobierno, no. En esta sociedad, en este mundo, los que siempre salen mal parados, nunca mejor dicho, son los curritos y los trabajadores. Que la mayoría están en paro y tienen unos despidos vergonzosos. Tranquilo, tranquilo, se está poniendo nervioso. Bueno, pero ¿dónde se encuentra? ¿En qué calle? Pues estoy a... ¿Cómo? Niño, que se corta. Bueno, pues nada, usted siga ahí reivindicando. Únase ahí, muy bien, muy bien. Sí, sí. Si ya iré la semana que viene a tu programa, que te voy a dar un discursito que te vas a enterar. Y tú, Redenito, deja de currar, que estamos en huelga. ¡Únete! Bueno, venga. Cuevo. Madre mía, el señor Fabián. ¿Pero tú has visto la que tiene la manga, macho? Normal, está en la huelga general. Si es que hoy es día 29 de septiembre, huelga general, Rellenito McKenham. ¿Nosotros pero... que hacemos servicios mínimos o qué? Efectivamente. Es que pues el sindicato con el gobierno habían pactado que por lo menos iban a dejar servicios mínimos. Que conste entonces... que yo estoy aquí por estar contigo, Juan Manuel. ¿Por qué? Porque yo podría estar de vacaciones ahora mismo y estaría haciendo la huelga. Yo lo digo por si hay algún piquete y luego por ahí fuera o algo, ¿sabes? Que no, hombre, que no te he dicho que el sindicato y el gobierno habían pactado que iban a dejar servicios mínimos. Unámonos a esos servicios mínimos como si fuéramos nosotros. Hombre, claro, ¿y si no qué hace la gente? Pues escuchar radiotrasca.com. También porque hoy es día 29 de septiembre, pero tú no sabes que en el año 1964, tal día como hoy, salió la primera tira de Mafalda. No me digas, la primera. Efectivamente, tira. ¿Te acuerdas de estos cómics, estos dibujos de Mafalda, la típica del dibujante argentino Quino? Anda, sí, pues si yo de pequeñajo, chaval, boludo, me leía yo tiras de esa. Encima queda gracioso, ¿sabes? Pues ya sabes, un día como hoy, en el 1964, salió la primera tira de Mafalda. Y otro día como hoy, 29 de septiembre, pero del año 1995. Bueno, es más moderno. Salió la PlayStation en toda Europa, niño. No me digas. Claro, cuando llegó a tus manos, gordo. Fíjate, el 29 de septiembre, hermano. Y desde entonces dejamos de jugar al rescate, al bote-botero, a una liebre. Dale, al fútbol. Todo. En vez del fútbol en el parque ya se jugaba al FIFA o al League Pro en la videoconsola. Fíjate, se enganchaba la gente ahí a las farolas, la luz, la tele, jugando a las Play. Pues ya sabéis que tal día, un 29 de septiembre del año 1995, llegó la perdición para la juventud y para los niños de toda Europa, viniendo a la PlayStation aquí. El 29 de septiembre. No es una canción esa. No, que es el 9 de septiembre. Nada, oyentes de Radio Trabaja.com, seguimos aquí, seguimos en la nueva temporada, la quinta temporada, esperando a esa invitada tan especial que ya se lo he dicho yo a Rellenito McKenham. Estás contento, ¿eh? ¿No? Hombre, no me voy a ir, por supuesto. Para que veas a quién he conseguido que venga. Estoy emocionadísimo, ¿eh? Mira los pelos. Pues nada, ya queda menos para que venga esa invitada a presentarnos. Pues un nuevo canal de televisión por internet. 8 canales por internet exclusivos que se acaban de presentar hace bien poquito, la semana pasada concretamente. Ella va a venir para contarnos eso y para saber pues un poquito más de sobre ese canal y para indagar un poquito, pues nada, en todo ese recorrido suyo, porque es una artista polifacética. ¿Dónde vamos a llegar, macho niño, con el internet? Mientras tanto, vamos a poner un temita del Payo Malo. Del Payo Malo, que vuelve con un disco llamado Suelto la pala y cojo el boli. Este tema llamado No estaba muerto. Que estaba de parranda. Chiqui. Aquí en... Chiqui, chiqui. Un saludito a la gente de Barra. No estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña. Lere, lere, lere. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña, le, le, le. Andadas, 5 años más, canas y entradas, ganas por ganar, hey, doble o nada, un disco cada década, nunca olvidas mi cara, roneo, si no me dejo ver, me hago querer. Cuando más tarde en volver, más traeré pa' ver. No tengo un duro, mira, estoy hecho un pincel. Soy rapero, esta pijama no representa un papel. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña, lere, lere, lere. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Y no estaba muerto. Estaba tomando caña, lere, lere, lere, lere, lere, payo forniele. O duele de verdad, y la verdad, claro que duele. Cuando yo suene, abrígate, yo sé que soy fresco y puede ser que te congele. Sobra frescura para parar tus párpados. Poneros cómodos con estos dos bárbaros. Ibero, árabe, árabe, mira quién vino. Desde Barcelona, un granaíno, puto y fino. Si no sigues tu camino, que va dejando mi rastro. No soy como el resto, yo nunca me arrastro. Lo pacto, paso de tu contacto. Aunque con mis gastos nunca me da basto. Alto, alto, jamás más claro. Vengo, vengo, tira pa'l paro. Mi palo, tu palo, tu palo, ¿cuál palo? Mi nombre es Payo Malo, palo bueno y palo malo. Suelto la pala y cojo el poli, suelto la pala y cojo el boli, suelto la pala y cojo el poli, el rap como terapia, nunca como hobby, es por pura pasión, bajo ninguna presión, yo me emociono, a cada cosa su acción, a cada acción su proporción, proporciono cada canción una función, así funciono. Ahí va, ¿será nuestra invitada? Joder, pues no sé, voy, voy, voy. Al ser humano que nos acompaña esta tarde podríamos hacerle varias entrevistas. Todas diferentes, podríamos hablar con ella de teatro, de cine, podríamos hablar de televisión, claro está, pero también de baile, de interpretación, de los sueños, de deporte, de solidaridad, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la persona que tenemos hoy aquí, inaugurando la quinta temporada de Radio Tarasca, no es una cualquiera. Pero ¿cómo dices eso, Juan Manuel? Por supuesto que no es una cualquiera, hombre, por favor, no me indignes. Vamos a ver, relleno, me refiero a que es una persona muy especial, que no pasa desapercibida, que destaca en todo lo que hace. Ay, por ahí vamos mejor, hermano. Sí. Hay que ver cómo te has puesto, gordo. Hombre, pues sí, porque yo soy fan. A ver si me entiendes, yo soy fan. Y no todos los días tengo el placer de estar nada más y nada más aquí al lado de ella, hermano. Calla, calla, no lo digas todavía, no lo digas todavía. No me dejas. Sí, sí, sí, porque me ha faltado decir que todo este talento viene acompañado además por una sonrisa, una energía y una belleza que tira de espaldas para atrás. Casi nada, tenemos esta tarde con nosotros... Ahora venga, sí, gordo, venga, lo digo, dilo, me deja que lo diga. Dilo. Miriam Díaz Zaroca, hermano. Efectivamente, bienvenida, Miriam, esta es tu casa, ¿qué tal? Hola. Oye, Reye, que me gusta mucho. Dime de otra vez el nombre, anda, venga. ¡Es que otra, Miriam otra. Díaz Zaroca! ¡Ay, que me gusta, que me gusta! Hola. Ay, Miriam, hola, bueno. Hola, trasquitos. Pues nada, estamos aquí, ya sabes que este local pues es puerta calle, es un poco especial. Lo que sí te vamos a pedir es que... para hablar, te tienes que acercar al micro. Hola, aquí estoy bien, claro, ¿sabes mejor? Lo que pasa, ya, que pusimos de estos de radio, pero como, no sé, el trifásico aquí en el local no funciona, se escuchaba hasta el autobús que pasaba por la esquina y tuvimos que ponerlos de directo, así que siempre hay que acercarse. Bueno, aquí estoy con el morrete acercado. Bueno, estábamos deseando que vinierais, que vinieras, y tenemos sobre la mesa un tema muy original, una nueva televisión, que ya hemos dicho al principio del programa, que se acaba de inaugurar, que emite por internet y que se llama laopcionalternativa.tv o también terminado en .com. Lo que tú quieras. Danos un par de pinceladitas, pero un par de ellas, así como de aperitivo, para empezar. Pues esta es una nueva aventura que emprendemos un grupo de personas libres, con talento y con creatividad y con ganas de expresarnos sin trabas y sin censuras. Es una televisión abierta para todos los hombres y mujeres libres del Estado español y mundial que quieran asomarse a la ventana y dar rienda suelta a su creatividad. En ese grupo me encasillo yo, hermano. Bienvenido, yo bienvenidos todos, todos. Hombres y mujeres libres, ya sabéis, tenemos aquí una nueva televisión con 8 canales. Luego retomaremos la opción alternativa, pero antes queremos aprovechar que te tenemos aquí para saber cosas sobre ti. Por ejemplo, algo que mencionábamos en la presentación. Hemos leído por ahí que tienes interés en el tema de los sueños, pero es cierto eso. Sí, lo que pasa, pero por una razón. Suelo dormir a trompicones y entonces ya me he acostumbrado a recordar mis sueños Estoy así, chillo un poquito más. No. Ah, bueno. Yo le digo al lado que lo suba, pero por si acaso. Mis trompicones de sueños y tal, entonces los recuerdo todos los días. Y he tenido la costumbre, la sana costumbre, de recordarlos, analizarlos y reflexionar sobre ellos. O sea, que desde las que tienes una libretita siempre en la mesilla para apuntar. La tengo, lo que pasa es que no la apunto. Suelo refrescarlos simplemente con la memoria y tenerlos presentes, porque algunas veces me dan pistas de mi propia vida, ¿sí?, de las cosas que me pasan, sí. Pero no soy una experta, Juanma, no soy una experta. Increíble, me puedes contar un sueño y te puedo dar pistas, pero poco. ¿Pero hay algún sueño así que haya sido especial para ti y que nos puedas contar? Hay sueños recurrentes. Algo que se te repita, o quizás algún sueño premonitorio que se haya cumplido. Premonitorio quizás no, pero sí recurrente. Los recurrentes siempre te dan alguna pista sobre tu situación real, y es el soñar que voy en mi coche, el volante me llega a la altura de la frente, no puedo ver, me pierdo y mi única obsesión es volver a mi casa. De alguna forma, por la noche. ¿Y eso qué querrá decir? Pues yo creo que el coche es un poco tu propio cuerpo y tú eres tu propio espíritu que va dentro de tu cuerpo, que está un poco perdido en ese momento de tu vida, y buscas cómo regresar a casa, pero a la casa de verdad. A tu casa donde realmente te sientes bien y conectada. Ah, fíjate, niño, que yo siempre he soñado que tengo un jamón entre mis manos de eso, bueno, de 5 jotas y le doy un bocado, pero nunca. Es como siempre pensando en comer. ¿Y alguna pesadilla que hayas tenido, Miriam? Pesadillas, pues casi siempre son dolorosas de corazón, de traición, de engaños, casi siempre eso. Soy una persona muy temerosa. De pequeña siempre tenía miedo a perderme y a que me abandonaran. No te llegaste a perder nunca, ¿no? No me llegaba a perder, a que me abandonaran. Entonces ese sentimiento de abandono creo que en mi subconsciente sigue estando, y entonces afluye en los sueños, y entonces me abandonan o me traicionan y lo paso mal. Lo que no hemos abandonado nunca nosotros son los recuerdos. Así es que vamos ahora un momento, si te parece, Miriam, me parece, a poner en marcha el DeLorean para retroceder unos añitos en el tiempo y escuchar algo que seguro que para ti fue un sueño hecho realidad. Daco, ¿está todo listo el DeLorean? Mira qué ruido, cómo lo hace. Así es que siempre suéltala. Cuando intento hipnotizar a alguien, pues me quedo groggy. ¿Esto es del cajón? Voy a ver si lo intento otra vez. ¿De cajón de sal? Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Poco a poco os irá entrando el sueño. Cada vez tendréis más ganas de dormir. Ya estáis dormidos. Apenas oís mi voz. Se os abre la boca. Todo es silencio. Mi voz ya no se oye. Jesús. Ahora empezáis a oír como una especie de música muy lejana. Que cada vez se va haciendo más fuerte. Y más fuerte. Y más fuerte. Bueno. Hasta que comienza Cajón Desastre. ¡Hola! ¡Qué tiempos! Ese era mi santuario, mi paraíso. Sí, aquel programa fue, madre mía, de verdad, ese parque de atracciones con el que sueñas, donde puedes hacer todo lo que quieres y todo lo que propones, es aceptado con un equipo de creativos maravillosos y hacíamos todo lo que se nos ponía en la mente, la imaginación. ¿Cuánto tiempo ya? Este fragmento Yenter de Radio Tarajá era de Cajón Desastre, que fue uno de tus primeros trabajos y cuando de verdad irrumpiste y rompiste en la televisión. Sí. ¿Es verdad que te cogieron para Cajón Desastre gracias a un tropezoncillo que ibas tú patinando por Madrid y casi atropellas al director del programa? ¿O eso es un bulo de estos que se montan? No, mamá, es de verdad, no, Rey, escucha. Que yo siempre he pensado que esto se ocurre en las películas, que vayas por la calle y te cojan así. Ay, mira, te he visto así por la calle y yo creo que para mí... Pues pensé que no y a mí me ocurrió. Patinaba por el Retiro, soy muy habitual de los patines en carretera, en calle. Y entonces vi a lo lejos a una maquilladora, yo trabajaba en Tofisco Hermida, a una maquilladora del programa de Jesús Hermida, y entonces me acerqué a saludarla, pero tenía que cambiar el firme, me patinaba sobre cemento y había un trocito de piedrecitas hasta que llegaba a las mesas, y entonces yo creía que lo iba a controlar, caminé con los tacos de los patines, pero al llegar allí me tropecé con la mesa y me caí encima de un señor, vale, por Dios, que estaba con esa maquilladora, y este señor era el marido, que yo no lo sabía, era el director de Cajón Desastre, y al tropezar conmigo y al tirarle todo encima, se dio cuenta que esa era la persona loca que quería para su programa. Y mira tú por dónde gracias a ese tropezón, nunca mejor dicho, pues empecé a presentar Cajón Desastre. Joder, fíjate, qué pena, yo, macho, mis tropezones nunca han llegado. Fíjate cómo tienes el codo, hermano. Mira cómo tengo el codo, que me estoy tropezando día y noche. Claro, te tropezas. Bueno, una cosa sí, aclarar que Miriam Díaz-Aroca no es una patinadora que de pronto acabó en la tele por estas cosillas, sino que tú estudiaste periodismo en la Complutense, ¿sí?, e hiciste tus primeros pinitos en la radio, ¿verdad? Pues sí, verdad. Cuéntanos alguna anécdota de tus comienzos, algo que te sucedió en la radio, en la tele con Hermida o aquel concurso La Juventud Baila, en el que quedaste tercera además, ¿no? Sí, quedé segunda, no, quedé segunda, no me cambies el segunda. ¿Segunda? Ah, perdón. Andrés Anguita. ¡Ah, ya le echa la culpa! Por Dios. Pues en radio fue maravilloso, yo entré de currito sin cobrar ni un duro, mi primer sueldo radiofónico fue a los 3 meses, que cobré 5.000 pelas. Fíjate como yo, que llevo 5 años aquí, no jugaba. Pobre Reyes. Mentiroso, no mientas. Bueno, Juan Manuel, tú ya sabes que yo con la merienda me conformo. Bueno, pues ¿sabes qué? Yo creo que fue la época de más trullo que estuve, porque cubría todas las ruedas de prensa y ahí me ponía cerda. Antes de empezar a la información había pues catering y tal, y me ponía morada, comía como un ceporro. Y yo creo que era cuando más regalos en Navidad recibíamos, jamones, turrones, cosas de esas. Nunca más en mi vida, ¿eh? Luego crecí como periodista, crecí como presentadora y ya nunca más tuve esos privilegios. Quizás anécdotas buenas en mis comienzos radiofónicos eran, pues, por ejemplo, quedarme dormida por la noche cuando tenía que poner la música y sonaba el cosh, cosh, pero bueno. O coger la unidad móvil, que entonces trabajaba con un Itame, que tenías que desenroscar el teléfono y enchufar unos cables para comunicar, y tenía la unidad móvil echando unos bollones por todas partes porque tenía que ir a cubrir las fiestas de los pueblos. Luego saltamos a la tele. Me habías hablado de... ¿Qué recuerdos, eh? Sí, me habías dicho otro recuerdo de... ¿La Juventud Baila? La Juventud Baila. Joder, pues era mi programa preferido. Siempre me ha gustado bailar y en Santander tenía fiebre yo por bailar y por ver aquel programa. Y sobre todo porque me gustaba el regalo. El regalo campeón era una moto, una Enduro 75. Y yo era muy motera. Fíjate. Era muy motera. ¡El Enduro, la rey Julio! Y entonces cuando vinieron a hacer el casting a Santander, yo me presenté ahí de bailona y me cogieron. Y me fui a aplauso con la ilusión, no solamente de bailar, sino de ganarme la moto. Justo entonces cambiaron los premios y dieron premios en metálico. Claro, no se correspondía la cantidad de premios en metálico con lo que valía la moto. Entonces, bueno, sí, tuve la satisfacción de concursar, de quedar segunda, pero no me dio el dinero que me dieron para la moto. Me quedé con las ganas. Qué curiosidades, pero bueno, ¿recuerda la primera vez que silbaste en televisión? No, pues sí, pero ya venía porque yo. Era una fenómena silbando, ¿eh? No, ¿sí? Os puedo silbar, preparado sonido, ¿eh? Hombre, es que queremos un silbido de Miriam Díaz-Aroca. Aprendí, me costó una semana de dolor de morros, ¿eh? Sí, me pero enseñó vamos mi padre a silbar, pero ya desde los 8 o 9 años ya sabía yo silbar. Voy allá. Venga, prepara. Oye. Silbido Tarasca. Madre mía, ahí bueno, tenemos, se está metido en el tímpano y ha salido con el tímpano. Ha hecho aquí la resonancia, con esto de para que el sonido, niño, que me ha bloqueado. Increíble, oyentes de Radio Tarajá, teníamos el silbido de Miriam Díaz-Aroca ya por la red. Bueno, ¿te parece que volvamos a la opción alternativa? Venga. El pistoletazo de salida fue el pasado miércoles 22, exacto, coincidiendo con la entrada del otoño, pero evidentemente antes de eso hay un proyecto, una preparación. ¿Cuánto tiempo lleva gestándose esta idea? Pues el director Pablo Ibáñez lleva con ello mucho tiempo. Realmente empezar a mover la máquina, pues un año así, juntar contenidos, reunir equipo y todo lo que hay que mover pues para salir a la ventana de internet y que tenga un peso específico la cadena de televisión, ¿no? Y bueno, pues mi incorporación ha sido casi al final, cuando Pablo contó conmigo como colaboradora y como periodista. Yo me ofrecí feliz de la vida con tal de recorrer mundos y trotar por todos los sitios para poder ser un poco la conductora y la voz de las personas que quieran comunicarse. Y me lancé absolutamente con el corazón y con la verdad a unirme a un equipo con muchas ganas y con mucho fuerza por defender la dignidad humana a través de una cadena. Y estamos todos unidos por la ilusión y por la verdad. Y una cadena que además, ahora que estáis delante de la pantalla del ordenador, porque Radio Tarasca.com es por internet, igual que este canal, os invitamos a que os metáis ahí, opción alternativa .tv o .com, y en ella, pues a mí, tenemos arriba varios canales: información, documental, ficción, etcétera. Y en cada canal hay vídeos temáticos con contenido, la verdad, que muy, pero que muy interesantes y que más de uno y más de dos te hacen pensar, ¿eh? Mucho, y ayer mucho. Chequeando... Sí, ayer pusimos en la presentación una pequeña pincelada de unos temas y notas ese silencio de la gente, que va a un estreno y que no es el jijijaja, pero cuando te encuentras con esas verdades como puños de gente que está quitándose la careta y denunciando cosas de verdad, pues que todos lo escuchamos, pero pasar a la acción es otra cosa. Y lo que queremos aquí es un poco, vale que están bien las denuncias y la palabra, pero hay que pasar a la acción. Si es que yo, Juan Manuel, yo he visto historias de las cosas, ¿sí? Me he quedado loco. Pues es verdad, en serio. No, sí. Os invitamos ahora mismo, oyentes, a que vayáis ahí y os pongáis el documental Las historias de las cosas y os quedaréis igual que rellenito, tocao. Tocao, flipáis. Bueno, también lo que se pretende aquí en Radio Tarasca es menear el cuello al son de la música del hoy, del ayer y del mañana. Así que como tenemos aquí a Miriam Díaz-Aroca, lo que queremos es que nos haga una petición para que pongamos el tema que ella más desea escuchar ahora. Sí, pues a mí me gustaría mucho, que me pone mucho las pilas. ¡Paquito chocolatero! No, hombre, no. A mí me gusta toda la música, menos la que hace el heavy metal, todavía no me gusta mucho. Todavía no te ha entrado, ¿no? No me ha entrado el heavy, algunas cosas, pero no todas. A mí me gusta mucho este de Zucchero, el Shake. ¿Zucchero? Sí. El italiano, ese me gusta muchísimo. Pues vamos con Zucchero Shake. El Daco, mira, el Daco tiene una cesta de mimbre repleta del hoy, del ayer y del mañana. Y mira, así es que suéltala, Supri. Zucchero Shake. Soniquete tiene este Zucchero Shake. Tiene fuerza, que te estoy sudando, bailar. Niño, que me dé unos bailes aquí con Miriam, que lo vea. Qué bien baila Reyes, ¿eh? Nadie lo diría, ¿eh? ¿A que sí, nadie lo diría viéndote. Con esta cintura que yo tengo. Y bueno, y que se va de vacaciones. Sí. De aquí, nada, lo que acabe contando? El programa, rellenito va a quedar. Es un privilegiado. Bueno, claro. ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Qué? Es que yo me fui de vacaciones los 2 meses de verano. Ole, y dije, pero como estamos en crisis, pues no está la cosa como para cerrar la empresa todo los 2 meses de verano. Entonces le dije, relleno, te tienes que quedar tú haciendo la radio. Claro. Y entonces cuando venga yo, ya en 29 de septiembre, un relevo, te coges tú tus 15 días. Y entonces es lo que hemos hecho. Yo le llamé y le dije, mira, porque yo todavía me quedaba un par de días más de vacaciones, pero yo no aguanto tanta tranquilidad. Le llamé y le dije, oye, que me voy para allá. Ah, venga, vale, pues nada, aquí. Y nada, me ha dicho que han venido un montón de invitados. Que sí, bueno, sí. Que ha estado aquí hasta Benicio del Toro. Benicio en el verano. Del Toro y todo. Pero Reyes, pero qué poder de convocatoria tienes. Hombre, claro, es que yo conozco mucha gente en el mundo. Lo que pasa que dice que está todo en el disco duro. Sí. Lo he ido a ver, las fotos de los invitados, los programas, pero dice que se ha roto y nada. Se ha roto. No fastidies. Sí, se ha roto, se ha quemado. No puede qué dejar. Casualidad, Reyes, con todo el trabajo que te has hecho. Visto, ¿no? Eso es lo que digo que, yo. Hay que ver, qué mala suerte. Eso es lo que digo yo. Para todo el verano, niño, que me he tirado trabajando para de que me verdad. Pase esto. Que se me queme el disco duro. Menos esto. Mal que creemos en ti en todo lo que nos cuentan. Menos sí, mal. Sí, eso es lo que digo yo. Menos mal que me creo todo. Por favor, no penséis mal de mí. Bueno, lo que voy a hacer es que luego, a último del programa, voy a llamar a Raúl González, que es el que arregla todo aquí en nuestro barrio, Miriam. Es un ñapas que, bueno, ya te daré el número. El MacGyver. Y a ver qué nos arregle el disco duro para ver el trabajo fabuloso que ha hecho. ¿Dónde te vas, Reyes? ¿Dónde te vas? Durante el verano. Pues no lo sé, estoy pensando. Le he pedido a Juan Manuel autocaravana, una autocaravana que tiene hace 45 años, ¿no? Por ahí, prácticamente. Se la ha pedido hace un mes que... Bueno, un mes, digo yo, 3 o 4 meses que no la mueve, pero yo la tengo. Ese es un buen plan, ese es un buen plan. Sí, autocaravana, sí. Montaña... Está muy bien eso. Por donde pase, ¿sabes lo que te digo? Porque tampoco tuerce, eso no va recto. No tuerce. O sea, para donde me lleve. mejor pégalo en el metro, niño. O que no te pase, que no te pase que a mitad de trayecto te sientas como que vas para abajo, que el volante te llega por encima de la cabeza como le pasa a Miriam, y que no sabes dónde vas. Y que quieras volver otra vez a Radio Tarascal. Exacto. A currar. No creo, Juan Manuel, no creo. Necesito pues oyentes, descanso, oyentes de Radio Tarascal. Seguimos aquí con Miriam Díaz Aroca, presentando una televisión para hombres y mujeres libres, también en la web. Puede leerse que la opción alternativa es un medio dedicado a mostrar lo que sucede en nuestro alrededor sin censuras ni ocultación. Miriam, ¿quién cree que nos engaña más y nos oculta? ¿Los políticos, los banqueros, Dios los mío, periodistas? El sistema. En general. El sistema en general. Yo creo que tengo mi versión particular, es posible que meta la pata. Pero siento como que estamos en... Vamos a ver, en un parque de atracciones sin saber que estamos en un parque de atracciones. Consideramos que es nuestra propia realidad, pero hay un mundo más allá. Entonces yo creo que estamos en la obligación, el deber de descubrirlo. Y descubrirlo y tener opinión y tener derecho a saber qué es lo que está pasando y qué es lo que nos están haciendo. Creo que tenemos el derecho y es el momento. Y la verdad es que el compromiso del canal se ve también en los enlaces, ¿no?, que tenéis hacia otras webs. Sí. El que está delante de la pantalla de la opción alternativa puede echar un vistazo que hay. Red Voltaire. Muy bien, escrito inglés, Voltaire. Yo en mi inglés ya sabes cómo es. Rebelión. Madres de Plaza de Mayo. Abad. Amnistía Internacional, por citar algunas, ¿eh? Bueno, sí. El que esté delante del ordenador y de la pantalla lo puede ir chequeando. Tenéis un vecindario, uh-huh. Por cierto, así, bastante cañero. Tenemos, no, la verdad es que sí, gente con mucha raza, como digo yo, gente de ley, pura raza, la gente que se asome a la ventana y que, ya te digo, que está abierto para todo, para todas las personas, para todas las personas que se muevan con el mismo espíritu, desde luego. Bueno, y del activismo al glamour del cine. También. Los Oscars. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, qué chulo! ¡Yo tengo una! La próxima te vienes conmigo. ¿Cómo recuerdas? ¿Cómo recuerdas la experiencia con Belle Époque? Que, por cierto, hoy, antes de que vinieras, antes de venir yo a Radio Tarascal, está un poquito viendo, poniéndome un poquito al día. Digo, voy a recordar estas imágenes. Como un profesional. En el YouTube, esas películas y demás. Supongo que alucinaste un poco, ¿no?, con aquello. Desde el que me contrató Fernando. Ya empezó mi primer alucine Tarasquil, empezó con él. El Tarasquil. El hecho de que me llamara, mi primera peli por la puerta grande con Almodóvar, saliendo yo de un programa infantil. Entonces ya esa sorpresa de que un hombre como Pedro confiara en mí. Y la segunda sorpresa de que Fernando Trueba, sin previa prueba, simplemente porque su hijo Jonás le aconsejó que yo hiciera ese papel, directamente confió en mí, me dio el papel y jamás me dudó en que yo pudiera hacerlo. A partir de ahí ya empezó la magia. Luego el texto, el guión, el reparto, el lugar, el rodaje, la dirección, todo ya era un cúmulo de magias y de hechizos maravillosos que luego, fíjate, dio el resultado de una película única que encima nos llevaron a Hollywood, que encima ganamos el Oscar. Es que fue toda una suerte, para mí un privilegio, porque mi segunda película, tocar el cielo del cine con todo ese equipo y encima en Hollywood, pues una fortuna para mí, considerando que hay muchísimos actores y actrices que llevan muchísimo tiempo. Pues la verdad y que sí. Soy una gran afortunada. Pues nosotros nos alegramos mucho, pero fíjate que siempre cuando uno escucha hablar de los actores, como la que tenemos aquí, siempre dices, sí, el cine, pero me quedo más con el teatro. ¿A ti te pasa lo mismo? No, yo me quedo con fíjate, todo. No, yo me lo he preguntado. No, yo creo que todo es compatible. Bien, es verdad, cada cual tiene su encanto y su aprendizaje y tiene su magia, pero el teatro quizás es la escuela donde te formas y donde creces como actor y donde te defines. Puedes hacer cine, puedes hacer televisión sin pasar por teatro, pero si no haces teatro, si directamente del cine al teatro, igual no puedes hacerlo, ¿eh? Desde el teatro puedes hacer cualquier cosa. Realmente estás es la mejor preparación, es el máster a la fuerza. Es el máster. Es que no es lo mismo una película que dicen corten, empecemos de nuevo, ¿no? Claro. El teatro, eso. Y luego no en el cine hacer. Que no tengas personalidad y que tengas mirada y que sepas un poco pronunciar, puede pasar, pero en teatro no. En teatro no te escapas, ahí es donde se mide un actor. Bueno, otra cosita que te quería preguntar yo es lo del pacto este que tienes con el diablo, ¿no? ¿Cómo lo gestionaste? No, yo no tengo. Porque yo veo mi fotos pacto es con tuyas los de hace tiempo y no hay color, ¿eh? Lo mío es está un pacto cada con vez, el... ¿Cómo decirlo? Dilo, anda. Yo estoy más joven, mira, tengo la calva como el culo de un bebé. O sea, esto de la calva cada día tengo más culito. Un bebé. Qué culo más bonito tienes. Qué culo más bonito, ¿no? El rellenito me está diciendo que, joder, es que esta chica antes de que vinieras tú me estaba diciendo, joder, es que parece que no pasan por ella los años, parece que no pasan los años por ella. La verdad, digo, sí. Y me la ha dicho él antes. Esta chica chica está cada vez más cañón, ¿eh? Es verdad, bueno, yo me he emocionado. Yo cuando me ha dicho Juanma, yo no sabía que tú venías, ¿me entiendes? Cuando serio? Me ha dicho, bueno, me ha agarrado y al cerco a la puerta, me dice, vete por la merienda. Digo, te vas tú, me ves yo de aquí, hombre, por favor. Bueno, Reyes, si quieres, luego te pego una chuchón grande. Ah, sí. Vale, sí. Bueno, a ti también, Juanma. A mí también, hombre, casi la macho. Pues no hay ningún secreto. Yo creo que si eres un poquito. ¿Te cuidas mucho o sí te cuidas? Me cuido, me gusta mucho cuidarme desde pequeña. La verdad que así he sido instruida por mi padre en el ambiente deportivo y es lo mejor que se puede hacer con los niños. Además de darles una educación en el colegio, es la escuela de valores y todo lo que mamas en casa. Y yo, la escuela del deporte, para mí muy, muy importante. Aparte de eso, luego está un alimento que no te lo dan, solamente lo tienes que construir tu día a día, que es un alimento espiritual, que creo que sin ese vas un poquito perdida. Y no te hablo de amén Jesús, no. Es otro tipo. La gente confunde la espiritualidad con el tener que rezar, ir a la iglesia, que bueno, yo lo respeto, pero es otro tipo de alimento. Sí, sí, sí, sí. Pues eso es lo que queremos, que te sigas cuidando así, en muchas lo espiritual, gracias. En lo sí. bella, en el perfume este que estás dejando aquí. Nunca había olido también aquí, Mateo. Y en todas esas cosas, Miriam, que qué nosotros bueno. podíamos estar aquí hablando contigo largo y tendido. A mí me pero gusta que mucho. Muchísimas gracias por venir, por tu compañía, por esta iniciativa, por esta opción alternativa, tanto la tuya como la de todo el equipo de Opción Alternativa, con este nuevo portal con 8 canales, con tanta variedad. Y que te deseamos lo mejor. Yo también os deseo lo mejor, de verdad, que me traigas más veces, que me sí, gusta mucho. Y nada, que estoy dispuesta a compartir todo que lo que sea. Sigas soñando, que gracias. Sigas soñando. Y que no me pierda. No, y que no me pierda. Nunca, no te preocupes, nunca. Si no vuelves a casa, como siempre. Venga, me acompañáis. Sigue la luz, me decía a mí, sigue la luz. Sigue la luz. Y me vi contra la farola porque iba un poquito así como despistado. Ay, bueno, qué Miriam, bueno. Que un besito, que muchas gracias, Tarasquitos, que ha sido un placer estar aquí. Pues nada. Y que enhorabuena, que sigáis haciendo crecer a la gente por todos los lados. Muchas gracias. Muchas cierra, gracias. Cierra antes de irte. Cierro, cierro. Chao. ¡Hasta luego! Pues nada, llegando a la recta final de Radio Tarasca. Qué buen clima ha dejado aquí Miriam Díaz-Aroca, ¿verdad? Y el perfume, niño, mira. Huele. Qué bien huele. Parece que estás ahora mismo en el campo. Ay, oyentes de Radio Tarasca, llegando a la recta final de este primer programa a la cabeza con Juan Manuel Montilla, el Langui. Ahora ya está, el burro delante para que no se espante. Sí, sí, sí. Yo estoy contento, la verdad, Juanma. ¿Por qué, relleno? Porque me aspiro, ¿sabes? De vacaciones. Porque es que llevo un verano, niño, aquí. Tú compréndeme, Juan Manuel. Que llevo todo el verano trabajando, ¿me entiendes lo que te digo? Dando el callo. Que esto es un estrés ya continuo, ¿sabes lo que te digo? Sí, yo tengo muchas ganas de escuchar los programas que has hecho durante el verano y sobre todo de ver las fotos de los invitados, ya que me has dicho que ha estado aquí Benicio del Toro. Sí, sí, sí, Benicio. Estuvo aquí, un chaval auténtico. Y te preparabas tú las entrevistas y todo, ¿no? Hombre, claro, porque ya sabes que el Andrés... Andrés Anguita, sí. Andrés también estaba de vacaciones, nada más que estaba yo aquí currando. Claro, estaba todo mi equipo estaba de vacaciones, menos tú. Sí, pero que yo te voy a decir una cosa. El disco duro, macho, yo te digo que está pegado por dentro, fundido. Eso no hay que lo arregle. Pues, ya macho, verás. Esa es la prueba para poder ver los programas. Bueno, para poder escuchar los programas. Sí, pero que está ahí todo grabado. Si lo recupera, está todo grabado ahí. Bueno. Espectacular. Pues espectacular. Lo que tengo que hacer es llamar a Raúl González. ¿Para qué? Pues Raúl González es nuestro ñapa, nuestro electricista, nuestro fontanero, ya sabes, hace de todo, nos ha arreglado mil y una cosas en Radio Tarasca. Este hombre está ¿Quién fue el que nos ayudó a instalar la antena que robamos en Radio Nacional para emitir en Radio 3 en el 2009? Bueno. Raúl González. ¿Quién nos arregló la primera temporada hace ya más de 5 años cuando se estropeó el ordenador y tuvimos ese problemilla? Claro, Raúl González. ¿Quién nos arregla las estufas? Raúl González. ¿Quién nos ha puesto la mirilla de la puerta? Raúl González. ¿Quién arregla los telefonillos del barrio cuando se estropean? Raúl González. Sí. Pues si se nos ha reventado ahora el disco duro, llamemos a Raúl González para que venga. Si es que voy a sacar mi móvil y le vamos a llamar. Que no, Juan Manuel. Que sí. Ahí va. ¿Qué ha pasado? Uy, porque no lo tengo en esta agenda. Joder, macho, si es que está... Es que no tengo la otra tarjeta. Madre mía, Juan en Manuel. En la guantera de la moto. Venga, pues habla por ello. Joder, macho, es que... Venga, hombre, venga, que te hago hueco. Venga, vamos. Gracias, venga, ahora vengo. Joder, macho, esto tiene que desaparecer de aquí. Sí, el disco duro ese tiene que desaparecer del local. Fíjate lo que ha dicho Daco, que va a tener un problema. Que dice que me va a venir Raúl González. Si no está roto. Pero eso va a desaparecer esta noche. Esta noche vengo yo aquí y hago el lío. ¡Qué malvado que soy! ¡Voy! Aquí está. Hombre, Juanma. Espérate, que la ponga, que la meta. ¿Eso qué es, una BlackBerrys? Sí, una BlipBlim Plan. Sí. Es que claro, como tengo tanto lío, tengo en una, por un lado, una tarjeta con todos los colaboradores, otra con los vecinos del bloque 32, otra con los invitados. Joder, o sea, macho, es que fíjate que no se te ha perdido eso tan pequeñito, ¿eh? La Raúl González, el arregla todo. Aquí está, marcando. ¿El arregla todo le tiene puesto? Sí. Joder. A ver, Raulito, ¿dónde se encontrará? Tomándose un chispazo, seguro. ¡Cuelga, Juanma, cuelga! Si no... Que no, que esto lo tiene que arreglar él, que yo quiero ver las fotos que te has hecho con Benicio del Toro durante el verano. ¡Joder, sí, verdad! ¡Qué buena persona! Yo venga a una de calabares, chote. Bueno. ¡Raúl! Sí, ¿quién es? Yo, Juan Manuel Montilla, Langui, que ya he venido. Hombre, ¿qué pasa, chote? ¿Cómo estás? Muy bien, perfecto, genial. Aquí empezando la nueva temporada de Radio Tarascá. Ah, ¿pero qué pasa? ¿Que estás currando hoy o qué? Hombre, claro que estoy currando, que es que te necesito para que me hagas un trabajito. No puede ser, Juanma. Chote, claro, imposible. Sí, te lo he dicho yo. Imposible porque hoy de huelga, chote. Oye, huelga. ¿De huelga? Aquí está todo el mundo de huelga hoy, ¿eh? Ah, bueno, estoy en Madrid, como todo el mundo, pero estoy haciendo huelga particular. Pero no estás en Madrid. No, estoy en Madrid, pero no donde está todo el mundo manifestándose. Ah, bueno, que está. Entonces estás en el barrio. Estoy ahora mismo, bueno, hoy no se puede trabajar, joder. Sí, sí, ha dicho una de calamares, Juan Manuel. Si está en el bar, metido. Estás en el bar, pero ¿no te puedes acercar aquí, macho, y verme lo del disco duro? No, bueno, muy difícil. ¿Pero qué problema? ¿Qué es lo que te pasa? A ver. Pues no sé, porque Rellenito ha estado haciendo aquí los programas durante el verano y la cuestión es que dice que está reventado, que no sé lo que le pasa. ¡Se ha quemado el disco duro! Que se ha quemado, dice, el disco duro. Entonces, pues como necesito... Porque ahí tenemos todo. Tenemos los programas que ha hecho durante el verano, todas las fotos de todos los invitados que han venido, que dice que ha estado Benicio del Toro. Bueno. Y bueno, para que vengas aquí y me lo arregles. No te preocupes, chote, pero mira, te voy a decir una cosa. Va a ser muy difícil. Que hoy vaya y mañana tampoco, puesto como los partos. Claro. ¿Tú sabes que? ¿Cómo qué? Como los partos, las mujeres cuando tienen a los críos. ¿Qué pasa? Pues el posparto, luego está el posparto, pues ahí pasa lo mismo. Cuando hay una huelga, da otra huelga. Este se tira 4 días de huelga, te claro, chote. O sea, que tú eres la mañana no puedo, pasado tengo que ir en el carnet, el ganador de las mujeres. Ponle por lo menos 4 o 5 días, chote. Bueno, pero. Pero ya te digo que eso va a estar forzado. Pueden ser dos cosas. Uno, que esté forzado el disco duro. ¡Que se ha quemado! Y no pasa nada porque traigo yo unas piezas de Alemania. A ver, estreno un chote, un coleguita mío. Vale. Pero en el momento que tú lo tengas, ¿cuánto me puedes tardar? Tú, por segundo, dependiendo cómo esté, cómo tengas el disco duro. Si lo tienes obstruido o si ha dañado los programas de conexión. No, si es el externo. Sí. Bueno, vale, pues nada, Raúl González, que el... Como dice usted, que necesita 3 días de poshuelga, como el posparto. Pues cuando puedas, pásate por aquí lo antes posible, ¿vale? Venga, chote, que no puedo, que me voy, que hasta luego. Bueno. Vaya forma de despedirse, macho, encima que me voy, que hasta luego, dice. ¿A dónde vas? Estás en el bar ahí tomándose los calamares. ¿Quieres escuchar lo que no he colgado? Ahí va, que no ha colgado. Hija de puta, estoy diciendo que la había colgado. ¿Cómo sabes yo que el gordo iba a criticar? Que mira, que no puedo. Chote, que no puedo, que estoy en huelga, ¿vale? Venga, no puedo hacer otra cosa, campeón. Vale, yo bueno. Yo cuando vaya está forzado, pero eso no tenga ningún problema. Que eso lo hago yo a otro externo y lo recupero. Venga, vale. Nos vemos en 2 semanitas. Venga, por la nariz que te consagra, Raúl González. Hasta luego. Venga. Le he colgado yo antes de que me cuelgue él. 2 semanas, dice. Bueno, está bien. Si este hombre te digo yo que a lo mejor ni viene. No, ¿sabes? No va a venir. ¿Cómo o que no viene, va a venir? O a lo mejor viene y no estás tú. Y se lo lleva, ¿sabes lo que te digo? O algo de eso. ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? Anda, Rellenito, claro, ¿para qué dejan? En un momento de esto, a lo mejor puede venir cuando... Yo qué sé, este es imprevisible, hombre. Pues nada, oyentes de Radio Tarascá, acabamos de hablar con Raúl González, que bueno, que este también está de huelga, lo que pasa que dice que luego tiene la poshuelga, como el posparto, dice. 4 días de huelga. No tiene cuento este tío. Buah. Llegando ya a la recta fina, finalísima. Rellenito Mackenhan, te vas de vacaciones. Buah. Qué pena me da tener que empezar ahora, flipante, después de las vacaciones, empezar otra vez con el trabajo, con la radio y sin ti. Joder. Con la buena compañía que me haces, gordo. Bueno, y ahora fíjate, me voy a llevar crema para echar. Bueno, no me voy a echar mucha crema porque estoy moreno. Ay, sí. Es que me salía con la maca, ¿sabes? Me salía aquí a la puerta en el verano, durante el verano. Y cuando terminaba el programa me ponía ahí al sol. Es verdad, fíjate, es que estás morenito, ¿eh? Claro, niño, he ido a la piscina. O sea, que cuando también acababas el programa, claro, te salías a la puerta del local, ¿no? Claro, me sacabas a maca que hay ahí, niño, me ponía ahí para catar. Es que el sol de pan bendito, cuidado, pega, cuidado, ¿eh? Pero hombre, pega, pero bien. Pega que y bueno, ¿dónde te vas a ir de vacaciones? Pues lo estoy pensando, Juan Manuel. No sé si irme a la montaña, no sé si irme a la playa, no lo sé. Pero descansar, tengo que descansar. Sabes que estoy estresadísimo, hermano. Pues nada, la verdad es que Rellenito se merece un descanso porque ha estado aquí durante todo el verano haciendo los programas de Radio Tarascá, mientras que yo estaba de vacaciones. Nada, la semana que viene volvemos, oyentes de Radio Tarascá, cómo no, con nuevos invitados, con secciones, con personajes variopintos, con vecinos de aquí, de allí, de todos los lados, con la musiquita del hoy, del mañana y del antes de ayer. ¿Qué te bueno, pasa, que, gordo? Oye, que, te veo que... Sí, es que te iba a pedir un favor. ¿Por qué no me dejas la autocaravana? Esa que tienes ahí hace un año parada ya. Pobrecilla, muévela, ¿no? No, pues no sé, me despreocupa todo el verano, pero la tengo ahí en el parking este detrás de la casa. Claro. No sé ni dónde está la llave, la verdad. ¡No! A ver, si yo tengo una copia. Pero es más, ni la he mirado, a lo mejor me la han robado durante el verano. No, se ha estado ahí, se ha estado. Lo que pasa es que yo tengo una llave, ¿no te acuerdas la vez esa que me dejaste la llave por si acaso había que moverla? Pero la he limpiado y pero todo. Que estarán las ruedas desinfladas y todo, que habrá que hacerle una puesta a punto. Yo se la hago, Juan Manuel. Es una reliquia, que esa caravana es del año catapún chimpún al puchero, amigo. Ya lo sé, Juan Manuel, pero que yo se la hago. Tú no hombre, te preocupes. Ahí goza porque ahí duermes, te puedes hacer la comida. Fíjate. Vamos, que te vas a ahorrar un montón. ¿Pero qué dices? ¿Que te la quieres llevar de vacaciones? Sí, sí, Juan Manuel, sí, por favor. Déjame nada. Bueno, venga, pues. Sí. Pero, corre a cargo tuyo la puesta a punto. Corre a cargo mío y corre poco también, ¿no? Me parece. También porque con lo que decías, corría poco. También corre poco, no pasa de 70 la autocaravana. ¿Tú no te estás segura? Sí, claro. Si estás segura, tú no te preocupes, Juan Manuel. Pues nada, relleno. Oye, que lo pases bien durante estos 15 días de vacaciones. Sí, dame un abrazo, hombre. Venga, yo te doy un abrazo. Ay, machote. Otra cosa, ¿quieres que te llamemos durante algún programa o no quieres que te molestemos? Pues solamente para decirte, ¿qué tal? ¿Dónde te encuentras hoy? Yo qué sé, Juan Manuel, lo dejo a tu elección. A lo mejor me llama, está apagado, a lo mejor me llama este ascendido. Seguro. Bueno, yo deseo que te lo pases bien, que me traigas un regalito. Muchas gracias. Si te acuerdas de mí y si no, no pasa nada, porque tú te lo mereces, que has estado aquí durante todo el verano hincando el codo. ¿Sabes lo que te voy a traer, Juan Manuel? ¿El qué? Con todo mi corazón. ¿El qué? Un imán para la nevera. ¿Para la nevera? Un imán, donde esté, te voy a traer un imán. Está sembrado, tú siempre pensando en comer la nevera, comida. ¿Qué nevera? Pero la nevera no se come, Juan Manuel. Oyentes de Radio Tarascá, la semana que viene volvemos sin rellenito McKenham porque se va de vacaciones, pero sí con Juan Manuel Montilla Langui, con la Daco Style y con todo lo demás referente a Radio Tarascada. Así es que cuidaros el tobillo y no dejéis de hurgaros el bolsillo. ¿Te puedo cantar una canción? Supri. ¿Te puedo cantar una canción? Cántala. La de vacaciones en el mar. Haldewell y no fall. ¡Qué contento estoy, Juan Manuel, que me vino de vacaciones! ¡Hasta la semana que viene, oyente! ¡Radio Tarascada! ¡Gracias, gente! ¡Gracias por despedirme! ¡Hasta luego! From a hippie school, y'all. Got a good religion, don't you be nobody's fool, y'all.